Todo en la asociación representando al grupo de los terceros tercios. Nosotros escogimos la tercera pregunta y estamos respondiendo que el enriquecimiento ilícito y la pobreza extrema son el reflejo de las políticas educacionales cerradas. Para regular esta situación, la nueva constitución debería regular tanto una línea de pobreza como una línea de riqueza, para decir que la pobreza extrema no llegue a los niveles que está y que el enriquecimiento ilícito sea regulado por el Estado, no como actualmente que tiene prácticamente la posibilidad de enriquecerse en forma perpetua, generación por generación. Muy bien. ¡Bravo! Hola, mi nombre es Olga Moleale. En nuestro grupo también elegimos el punto número 3 porque pensamos de que tenemos que ser claros ante la ciudadanía señalando que con la constitución del 80 se institucionalizó la corrupción. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr una fuerza constituyente. Este enunciado del punto 3 tiene que hacerse carne en el conjunto de la ciudadanía y tenemos que pensar en los 20.000 que tienen que elegir un delegado, ¿ya? Yo creo que es lo más importante. Gracias. Muy bien. Gracias. Buenos días, mi nombre es Cristian. Con el grupo de compañeros nos organizamos rápidamente. Estamos por el punto 3. Sobre esto, la verdad es que el punto ya nos va señalando varias aristas. Nosotros adoptamos también que, sobre este mismo punto, que tiene que ser una constitución solidaria y garante. Hoy en día esta no la tiene, no la había. La igualdad de género, en todo y con todo sin excepción. Una constitución de desarrollo humano y no solo con el capital, la situación que hoy en día es inversa. La protección del medio ambiente con un desarrollo sustentable, es absolutamente válido. Y la renacionalización de los recursos naturales que sean inimaginables. Eso sería nuestro aporte. Hola, mi nombre es René, represento acá al grupo La Comunidad del Dragón. Bueno, nosotros normalmente también nos enfocamos a lo que es el número 3. Y bueno, llegamos a la conclusión de que tenemos que llegar a la población, al resto de la ciudadanía, de una manera clara y concisa. Tratar de que ellos comprendan de una manera práctica de por qué hay que cambiar la constitución a través de ejemplos. A ver, basándonos en una economía de bien común. No sé, a ver. ¿De qué no me sé nada? Fin de comunidad. Yo vengo a ser el portavoz y el grupo de aquí, que está aquí, de la segunda fila. Ya. Nosotros también, el número 3, pero por las razones que todos vieron, también queremos de algún modo destacar el por qué. Lo primero que sería lo más valioso de la equidad y de poner un límite a la riqueza extrema y a la pobreza extrema, una cosa importante, los recursos son finitos. Eso es lo primero que tenemos que visualizar. Un discurso de la derecha es de la productividad, la educación, los programas, y generar, no es generar trabajo. Que ojalá el tipo nos duerme, trabaje, ojalá nos jubile, porque ya le cobran a los 80 años la jubilación. Lo segundo, El segundo punto, el punto 3 que nosotros queremos, es que aquí en la sociedad ya se naturalizó el tema de la desigualdad, la desfachatez con que se presenta en los medios públicos, la indignidad de ganar, por ejemplo, como ha dado un ejemplo un compañero, una rapera Candón en la tele diciendo que iba a tener que parar una millonada por no trabajar porque ella es parásito, que le da lo mismo. O sea, ya esa posición incluso se naturalizó. ¿Deja? O sea, ya no produce un efecto de valor que ocurría, no le da vergüenza. Tercero, contra el argumento de la derecha que eso va a producir pobreza, tenemos la praxis de Bolivia. O sea, datos prácticos, 7%, país de la región, vecino, unos tienen la Haya de cabeza, con un presidente que sale reelecto, indio, y que cualquiera de los de la derecha yo quisiera que verlo de aquí con el moral. A ver, ¿cómo se va? Claro. Eso, entonces, creemos que debe terminar la dominación de la derecha por la ansiedad y el miedo y el discurso del terror, de que aquí va a quedar mejor, todos vamos al hambre, y eso. Eso no es el grupo completo. ¡Bravo! Bueno, mi nombre es Rodrigo, también con un grupo cuyo nombre escogí dos, César y Patti, la siguiente semana voy a aprender más nombres. Nos concretamos con la pregunta 3, que era más, digamos, jugosa. Nos complicó el concepto de equidad que estaba mencionando, dedicando unos segundos a discutir qué es la diferencia entre equidad e igualdad. Me pareció que no nos quedamos clara la diferencia y concretamos en que al parecer equidad significa, o lo que importa realmente es la igualdad, pero no la de resultados que se suele argumentar, sino la equidad de la igualdad de oportunidades. De ahí para adelante concluimos que efectivamente tiene que haber igualdad de oportunidades en lo económico, que en la última frase respecto a los extremos son evidentemente malos, el enriquecimiento excesivo es malo, y la pobreza excesiva también. Otra cosa es decidir cuánto es el enriquecimiento excesivo, pero pensamos que se podría estar en una constitución porque los reglamentos y leyes son los que luego tienen que precisar cuánto es excesivo. Igualdad de género, por supuesto, incluyendo igualdad de trabajo, igualdad de salario entre los géneros, un postnatal libre, si yo, que se pueda intercambiar entre el marido y la mujer. Igualdad cultural entendido como igualdad entre las etnias, no solamente las mapuches, sino otras más que también son igualmente importantes, y también es igualdad entendido como acceso a la cultura, por ejemplo, quitar el IVA a los libros, se mencionó. Igualdad política la discutimos y entendimos que se refería a algo que está muy en boga ahora, que es la igualdad en el acceso a los cargos de representación popular, en el tema de las campañas, prohibir el marketing, las fotos, por ejemplo, financiar públicamente la política para que haya igualdad entre un candidato chico y un candidato grande. Igualdad social la consideramos como igualdad de clases, no segregación educacional ni salud. Eso fue. Muchas gracias.